allá de la medianoche hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierre los ojos. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza La Otra Mirada. Amigos, buenas noches, 12 y 3 minutos en la madrugada. Lo acabamos de escuchar, uno de los tantos sonidos del horror. Huellas de la tragedia. Corría un domingo 26 de diciembre del año 2004. Miles de personas en Sumatra caminaban por la playa y hacían de sus vidas algo con toda normalidad. Lógicamente no eran conscientes de que la tragedia estaba cerca. Como la sombra de un asesino prácticamente en silencio, pero como un depredador que acecha a su presa. Aún hoy no hay una valoración certera de los muertos y desaparecidos, aunque las cifras y las estimaciones hablan por sí mismas. Más de un cuarto de millón de muertos. El ruido queda, lógicamente, el ruido del horror queda alojado en el fondo de nuestros oídos. Es en definitiva el grito agónico de miles de personas que huyen despavoridas y lógicamente podemos ver cómo en sus miradas se puede apreciar que no pueden creer lo que está sucediendo alrededor. El mar simplemente ha venido a por ellos. La tierra está siendo devorada por una lengua de agua que arrastra todo a su paso. Es la ira de la naturaleza en estado puro, en estado atroz. Dicen los científicos a los que hemos consultado que aún es hoy imposible predecir cuándo y dónde se producirá el fenómeno, cuándo será la próxima vez que el mar vendrá segando con su afilada guadaña la vida de las personas. En nuestro país también sufrimos esa tragedia. No es algo que ocurra en apartados y equidistantes lugares del mundo. Aún tenemos en nuestro propio libros e historias, en nuestra propia geografía, esas cicatrices y sobre todo también los testimonios del terror. Un terror que apuntó a la hermosa ciudad del sur de España. Corría el mes de noviembre de 1755. Era una soleada mañana en Cádiz. Aquel día el mar se levantó y tenía ganas de vidas. Esta noche vamos a comenzar el programa de una manera reflexiva, de una manera en la cual vamos a contemplar nuestra propia historia. Queremos adentrarnos en los sucesos, en qué es lo que ocurrió en aquel día y de qué manera fue vivido, cómo se nos ha contado. Queremos saber en definitiva más. Julio González eleva esta noche velas a controles de sonido. Yo soy Alejandro Sánchez y estáis a bordo del galeón de La Otra Mirada. ¡Zarpamos! ...679-371-343... ...679-371-343... Conecta con nosotros. Conecta con nosotros. Conecta con nosotros. Conecta con nosotros. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7. En Salamanca, Radio Espacio, 89.5. En Girona, América FM, 96.3. En Pamplona Capital, Track FM, 101.6. En Valencia, Radio Bocairent, 107.4. En Alicante, Radio 7 Alcoy, 104.4. En Alicante, Radio 7 Ibi, 99.1. En Alicante, Radio Millennium, 87.5. En Mallorca, Radio La Luna, 92.0. En Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera, 107.1. Y a través de internet, en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La Otra Mirada. La Otra Mirada. La Otra Mirada. Doce y ocho minutos de la madrugada, comenzando esta particular travesía a bordo del galeón de La Otra Mirada. Corría el 1 de noviembre de 1755. La hermosa ciudad de Cádiz amanece como cualquier día en su normalidad. En sus calles, la población hace sus labores y los puestos y las tiendas abren las puertas y venden sus productos. Los hombres de la mar, los hombres de Cádiz, se preparan como cada día para salir a faenar a las aguas, a su territorio. Aquel día, según cuentan, la mar está en calma y nada podía hacer presagiar que el desastre hoy tiene una cita con la llamada tacita de plata. Hoy con el tiempo han quedado grabados que nos muestras, que nos quieren contar cómo se vivió aquel horror. Las aguas dibujadas engullen las calles y penetran en esta ciudad milenaria como el bárbaro que conquista sin piedad la Tierra Santa. Esta noche pienso que sin rehenes y, por supuesto, sin piedad. Dicen que antes de que la mar viniese con furia por ellos, las aguas, de forma extraña, retrocedieron muchos metros atrás. Imaginaros aquella estampa, cambiando lógicamente todo el paisaje, como quedando el mar al desnudo. Dicen también que en aquel justo momento el viento sopló extraño y un silencio denso caía casi plomizo y el ambiente se tornaba, como en un presagio, un presagio lógicamente de muerte. Después, justo después, empezaría toda aquella tragedia. En esta historia, amigos, no ha faltado tampoco la sombra sinistra del misterio en forma de milagro. Según cuentan, el griterío y el estruendo interrumpió el santo oficio de la misa matinal. Todos acudieron para que su protectora, la Virgen de la Palma, intercediese en el auxilio por la ciudad, aquella ciudad que tanto en aquellos momentos lo necesitaba. Según cuenta, sacaron el estandarte con su imagen y golpeando el suelo, hicieron con su fe, solo con su fe, frente a aquel diablo con mil lenguas de agua salada. Se produjo un grito que es hoy historia, un grito que nos ha llamado mucho la atención leerlo, y hoy sin duda alguna es canto también del propio misterio, un grito que rezaba de esta forma: «Hasta aquí, madre mía». Y fue entonces cuando se produjo algo que aún hoy, amigos, tampoco se entiende. Las aguas, según cuentan, aminoraron su bravura y empezaron a retroceder. A lo largo de cientos de kilómetros aquel día murieron innumerables personas en toda la costa. Y queremos esta noche, lógicamente, contar parte de ese legado. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un alto para recibir a nuestro invitado, que es como esta noche lo queremos recibir como un auténtico broche de oro. Ha venido a ayudarnos a repasar lo que ocurrió aquel fatídico día. Volvemos en un segundo. Descubre este mes en tu revista Cuo. ¿Y si tu dieta está equivocada? La ciencia ahora propone amar la comida en lugar de abandonarla. Cuo. ¿Sabes dónde está el pene de Napoleón? No es el único miembro famoso que ha sido robado. Cuo. Llega Android, la nueva tecnología móvil que quiere comerse a Apple. Cuo. ¿Qué es la fórmula H? La influencia que tienen tus hermanos en tu salud. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Ya a la venta. La otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Continuamos esta noche especial de radio, una noche en la que nos hemos asomado a nuestra propia historia. ¿De qué manera el sur de España, la ciudad de Cádiz, se vio inmersa, nunca mejor dicho, en un fenómeno natural? Esta noche, como lujo al programa, nos es grato recibir a bordo del galeón de La Otra Mirada al capitán de navío y director del Real Observatorio de la Armada de Cádiz, un buen amigo, don Fernando Belizón. Fernando, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues quiero, y con todo permiso, como hemos dicho, nos vamos a tutear. Es un placer de verdad tenerte hoy con nosotros. Repasando sobre todo esta noche parte de nuestra historia. 1 de noviembre de 1755, en las próximas horas, se producirá un gran desastre en Cádiz, un maremoto nada más y nada menos. ¿Cuál fue el origen de que produjo esta catástrofe, Fernando? Bueno, el origen del maremoto, como el origen de todos los maremotos o tsunamis, también llamados tsunamis, es un término japonés, pues el origen está en un terremoto que ocurrió aproximadamente al suroeste de San Vicente y a unas, más o menos, a unas 120 millas. Esa es la localización. Se supone que esa es la localización exacta porque en aquella época no había registros. Había los únicos registros o los únicos datos que se tienen del terremoto primero y del posterior maremoto, pues son los registros de las crónicas de la época, que se escribieron muchas a partir de él, pero no había lo que se llama sismología instrumental. Es más o menos la época de la sismología histórica. no hay registros instrumentales de este terremoto. Parece que fue un terremoto de magnitud fuerte, de magnitud por encima de 8. En 8,4 lo cifran los estudios de sismología histórica que se hacen sobre él, lo cual es una magnitud bastante grande. En realidad el terremoto no se sintió mucho, fue sobre las 10 de la mañana, no se sintió demasiado en las poblaciones cercanas, es decir, todo lo que es las poblaciones españolas. En sí el terremoto no causó demasiados daños. Los daños los causó el posterior tsunami, o sea, la posterior ola, y yo diría que posteriores olas, porque no llegó una, llegaron varias que fueron olas de un tamaño, se supone que eran olas por encima de los 10 metros de altura, y por tanto, entrando en las ciudades costeras, sobre todo en la costa suroeste, que es una costa aplacerada, que no tiene acantilados, no está en alto, no rompe abruptamente la tierra con la mar, sino que son zonas aplaceradas, zonas de marisma, pues el efecto fue bastante devastador. Nos hacemos cargo. En cualquier caso, solamente visualizar e imaginar esas imágenes del tsunami que tuvimos la ocasión tristemente de poder ver, y bueno, pues a uno se le ponen los vellos como escarpia. Una ciudad de hombres de la mar, una mañana tranquila, todo había comenzado con normalidad. Fernando, ¿suponían que podía ocurrir algo así? ¿Había antecedentes en la zona de tsunamis registrados anteriormente? Había antecedentes en la zona, La zona es una zona de riesgo sísmico. Todo lo que es el mar de Alborán y el Golfo de Cádiz, precisamente ahí de este a oeste corre la confluencia de dos placas tectónicas, que es el sitio donde por excelencia se producen los terremotos. Imaginémonos que son como especie de dos galletas sobre un fluido que continuamente se están moviendo. Si no hay movimientos bruscos, para que nos hagamos una idea, el movimiento de estas dos placas es del orden de 2 milímetros al año aproximadamente, van acumulando energía en esa fricción continua y en un momento dado pues descargan toda esa energía y eso es lo que da lugar a lo que es un terremoto. En aquella época había constancia de otra serie de terremotos, y además había habido terremotos que daban lugar a tsunamis, porque no todos los terremotos dan lugar a tsunamis, todos los terremotos con epicentro en la mar dan lugar a tsunamis, Hacen falta una serie de condicionantes para que ese terremoto dé lugar a una ola más o menos grande. Como digo, en 1722, unos años antes, unos 30 años antes, había habido otro terremoto que dio origen a tsunami. Pero además, en el año, en los años hay constancia histórica de que hubo tsunamis asociados a terremotos en esa zona en el año 216 antes de Cristo, en el año 210 antes de Cristo, en el 209, en el año 881, y los ha habido anteriores y los ha habido posteriores. Es decir, por ejemplo, el terremoto de 1969. En 2007, hace 3-4 años, en febrero, hubo otro terremoto de magnitud grande en esa zona. Este es uno de los condicionantes que deben darse para que un terremoto dé lugar a un tsunami, y es que la magnitud sea grande, claro. Y en estos casos, pues la magnitud son por encima de 6. Esto puede dar origen a tsunamis. Quizás el más devastador haya sido el de 1755, pero los otros también han generado olas de medio metro, de un metro, de 2 metros, en todo lo que es el Golfo, el saco de Cádiz completo, desde San Vicente hasta el Estrecho de Gibraltar e incluso en el norte de África. Como digo, las personas no tenían el conocimiento que tenemos hoy, pero ellos sabían que eso podía ocurrir, En cuanto a los antecedentes históricos, bueno, pues ya he comentado algunos. Es decir, esta es una zona de riesgo sísmico donde, con un periodo bastante grande, de vez en cuando, pues hay un terremoto de los grandes, No hay una secuencia predeterminada para los mismos. Claro. Quiero recordarle esta noche a los oyentes que nos acompaña a bordo del Galeón de la Otra Mirada, bueno, pues nada más y nada menos que un capitán de navío, director del Real Observatorio de la Armada de Cádiz, don Fernando Belizón. Fernando, una doble pregunta. Vamos a ver, ¿cómo sentiría alguien que está en la mar un movimiento sísmico de esa manera? ¿Lo notaría estando en un barco, a diferencia, por ejemplo, con lo que percibiría alguien a pie de playa? ¿Cuál sería la doble lectura? Lo sentiría porque de un terremoto se siente el ruido, el ruido. De hecho, las crónicas de esta época dan luz sobre el ruido ensordecedor que precedió a lo que fue el movimiento sísmico. Incluso las crónicas hablan de que el día anterior, en los pozos, pues se de alguna forma se palpaba los pozos artesianos, se palpaba un poco una especie de ruido, y el ruido se hubiese notado. Y posteriormente, pues evidentemente, si ese terremoto ha dado lugar a un tsunami, pues el efecto de la ola posiblemente de este terremoto también se hubiese notado. Yo me acuerdo mucho de la película La aventura del Poseidón, donde en la noche se ve avanzar una ola enorme, enorme, enorme, que coge al barco y le da la vuelta totalmente, ¿no? Tsunamis de este tipo, con olas de 20 metros, etcétera, etcétera, pues yo entiendo que en la mar se deben de notar por un lado por el ruido y por otro lado por los efectos sobre el barco, la generación de esa ola. En su experiencia, Fernando, ¿ha tenido que lidiar, supongo que sí, con algún tipo de ola, de esas llamadas olas gigantes en su carrera militar? Pues no, yo no. Yo he padecido terremotos, Yo en Argentina, por ejemplo, donde tenemos un telescopio, he sufrido por lo menos dos terremotos, cosa que yo aquí no tenía la sensación de cómo eran y qué es lo que se sentía, Sin embargo, en Argentina, en las estribaciones de los Andes, es una zona también de mucho riesgo sísmico, y estando allí en campañas observacionales en el Observatorio Félix Aguilar, en la ciudad de San Juan, al oeste de Argentina, pues como digo, es una zona sísmica bastante importante, y los he sentido como que estaba en el hotel y todo el hotel fue evacuado y salía gente con toallas porque salían de la ducha, con albornoces, claro. Y yo también tuve que salir por piernas de la habitación, sí. Fernando, siendo usted un hombre de ciencia, qué poquita cosa al final resultamos frente a la naturaleza cuando dice aquí estoy yo, ¿verdad? Naturalmente, además este es uno de los fenómenos, junto a la vulcanología, a los volcanes, son fenómenos que nos afectan muy de lleno, porque hay que pensar que un terremoto no se puede predecir a día de hoy, es decir, no podemos decir el momento, el lugar, la hora y la intensidad con la que se va a mover la Tierra en un determinado momento, con lo cual siempre nos va a coger desprevenidos en este sentido. La única forma que hay hoy día, aunque se están haciendo estudios, luego quizás hablemos algo de esto, de qué es lo que se está haciendo en este campo, pero la única forma de protegerse de un terremoto, bueno, pues es dependiendo de las zonas, de cómo son las zonas, del riesgo sísmico que haya, de la geología de la zona, pues adoptar una serie de medidas en la construcción de edificios, y eso lo estamos viendo día a día. Vemos un terremoto de magnitud 8 que ocurre, por ejemplo, en Sumatra, o de magnitud 9, pues la catástrofe, o en Sumatra, en países subdesarrollados, y vemos que en Haití mismo, pues vemos que las consecuencias son increíbles. Sin embargo, un terremoto de esas mismas características, por ejemplo, en Japón o en Estados Unidos, que son zonas de riesgo sísmico, pues vemos que no tienen las mismas consecuencias. Luego, una de las formas de prepararse para este tipo de eventos, evidentemente, pues es el tomar medidas, normas en las construcciones sismo resistentes, que se está empezando a aplicar cada vez con mayor fuerza por todo el mundo. Una noche de carácter histórico con don Fernando Belizón, capitán de navío y director del Real Observatorio de la Armada de Cádiz. Fernando, te propongo un breve receso, escuchamos indicativos, volvemos en un momento. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de Internet en soydeespaña.com. La otra mirada. La otra mirada. Conecta con nosotros. Envía un SMS al 679-371-343. 679-371-343. Noche histórica, como decimos, estamos poniendo nuestro punto de atención en aquel 1 de noviembre del año 1755. El lugar de nuestro interés es la hermosa ciudad de Cádiz, donde a la primera hora de la mañana la propia naturaleza quiso escribir parte de la propia historia. Fernando, ¿cómo describiría a pie de playa en la propia ciudad lo que ocurrió en aquella mañana? Inténtenos poner un poco en situación. Bien. Lo primero, como digo, lo primero fue el terremoto. El terremoto, según parece, pues como todos los terremotos, fue un ruido ensordecedor que causó algunos estragos dentro de las construcciones de la ciudad, pero las crónicas de la época dicen que no fueron demasiado importantes. Evidentemente, a partir de ese momento, ya lo que es el gobernador militar, etcétera, etcétera, pues estuvieron alertados, sin saber lo que podía pasar, o incluso intuyendo que podía venir una ola, pero la mayoría de la gente, yo entiendo que en aquella época, no sabían lo que al cabo de prácticamente una hora, sobre las 11 de la mañana, pues se les vino encima. Esa fue la primera ola que se les vino. Bueno, hay que pensar, como dije antes, lo que es Cádiz. Cádiz está en la mar, es como si fuese un barco en la mar, porque está rodeado de agua pues prácticamente por todos los sitios. Afortunadamente, el Cádiz estaba en una gran parte, estaba amurallado, amurallado y además con parapetos por encima de las murallas, con lo cual esto no cabe duda que salvó muchísimas vidas, porque si hubiese cogido a la población sin amurallar directamente, pues seguro que la ola hubiese barrido pues prácticamente todo lo que es el casco antiguo de Cádiz lo hubiese barrido. En principio la gente pues evidentemente entró por la zona viendo el sitio donde fue el epicentro, pues entró por la zona noroeste, más o menos el noroeste de Cádiz, pues entró por la caleta y esa primera muralla y ese primer parapeto que estaba pues prácticamente desde el castillo de Santa Catalina hasta lo que es la playa de la Caleta, pues prácticamente rompió todo el parapeto y empezó a tirar piedras hacia lo que es el barrio de la Viña. En el barrio de la Viña pues hubo algunos muertos y el agua pues corrió prácticamente por todo el barrio de la Viña, pero previamente había sido parado por esa muralla, que eso es interesante decirlo. Lo cual mitigó sin duda alguna. Por la parte del interior de la bahía, pues se metió hacia lo que era el puerto, lo que era la puerta del mar, entró agua hasta lo que es la plaza San Juan de Dios, que es lo que es hoy pues la plaza del ayuntamiento, toda esa zona, y hubo una cosa fundamental que hizo el gobernador militar, que fue cerrar lo que son las puertas de tierra. Las puertas de tierra en aquel momento, pues las cerró e impidió que la gente saliera hacia lo que se conocía como lo que es el istmo que une la ciudad de Cádiz con San Fernando. Claro, ahí el mar lo barrió de un lado a otro totalmente, y la mayoría de la gente que murieron, en total, para que se hagan una idea, en total murieron en España, sobre todo, evidentemente, el terremoto y el maremoto afectó fundamentalmente a Andalucía, provincias de Huelva y provincia de Cádiz. Murieron más gentes en la provincia de Huelva que en la provincia de Cádiz. Y entonces, como digo, todo el que estaba por el arrecife, que es lo que se llamaba el istmo de unión entre la isla de León, lo que hoy es San Fernando, con Cádiz, todo el que estaba por ahí pescando, mariscando, dándose simplemente una vuelta, pues a toda esa gente pues se lo llevó, porque las aguas se unieron, las aguas del interior de la bahía y las del océano se unieron, y parece ser que estuvieron mucho tiempo o algún tiempo unidas. Luego realmente la decisión del gobernador militar fue bastante importante, porque salvó muchísimas vidas. Salvando vidas, y sobre todo una descripción muy gráfica, la cual, sumergido en el estruendo, en el griterío de la gente por las calles, una expresión que a mí me ha llamado mucho la atención, es decir, grandes lenguas de agua entrando por la ciudad. Fernando, ¿es cierto que de alguna manera el mar se comporta de una manera extraña y una especie de retroceso antes de que venga esa gran ola y se lo lleve todo por delante? Sí, señor, eso además lo hemos visto en televisión, lo hemos visto en el terremoto, en el tsunami de Sumatra, se ha visto. En este caso parece que lo que es la vaciante es como si fuera una marea baja, muy baja, en sitios donde, por ejemplo, dentro de la bahía, pues la diferencia entre la pleamar y la baja mar está en el orden de kilómetros, 2-3 kilómetros, pues cuando viene un tsunami o cuando ocurre un tsunami se da este fenómeno. Esto de alguna forma es una indicación, es un indicador de que es posible, más que posible, que exista un tsunami, que exista una ola. En concreto en Cádiz parece ser que hasta la 1 de la tarde llegaron 3 olas grandes, estuvieron llegando olas, pero de las grandes parece ser que llegaron 3. Y además siguieron llegando a lo largo de días posteriores, pero ya de mucha menor intensidad, claro. Aproximadamente de medio metro, lo cual es una cosa que no creó demasiado malestar a partir de ese momento, ¿no? Pero hubo, parece ser, 3 olas grandes que barrieron prácticamente la capital, e insisto, gracias a que Cádiz estaba amurallada, porque de no ser así, pues igual que las aguas de la bahía se unieron y el arrecife quedó totalmente anegado, posiblemente toda la parte baja de Cádiz, hasta de Puerta Tierra para abajo, vamos, toda la parte baja, hubiese corrido el agua de un lado a otro exactamente igual y hubiese habido muchísimas más víctimas. Cuando la fuerza de la naturaleza escribe en parte de nuestra propia historia, un desastre que también ha quedado latente en la cultura popular de Cádiz, Fernando, es decir, grabados que vienen a representar ese momento, y bueno, y sobre todo un fuerte sentir religioso. Vamos a poner un ejemplo. Los escritos nos hablan de la Virgen de la Palma, sacando el estandarte, el crucifijo que guardaban en la iglesia, un famoso grito que ya forma parte de la propia identidad de la ciudad. Hasta aquí, madre mía, ¿cómo se vivió eso, Fernando? Sí, eso, la Virgen de la Palma, o en la calle de la Palma, pues se encuentra un cuadro de esta imagen de la Virgen, que se puede decir que es la Virgen del barrio de la Viña en Cádiz. Entonces, allí se celebró una misa por la mañana, y de esta misa, pues salieron, una vez que terminó, incluso las crónicas dicen que sin terminar el santo sacrificio, el sacerdote que celebraba la misa, pues tomó el estandarte de la Santísima Virgen y otro cogió lo del Santo Cristo y se fueron hacia la mar, clavó en el pavimento el estandarte y exclamó: "Hasta aquí y no más, madre mía". Parece ser, esto son cosas de que están en las crónicas. Y parece, o dicen, que las aguas se retiraron porque las palabras del sacerdote enfervorizado le habían ganado el milagro. Más o menos esto es el tema de la Virgen de la Palma. Claro, un estigma también del propio misterio. También hay otras referencias de personas de la ciencia. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de Luis Godín, profesor de matemáticas y observador de varios terremotos a lo largo de su vida. Godín describe en sus cartas la mañana era clara y serena con la que se levantó la ciudad, el leve movimiento de tierra y de cómo aproximadamente en una hora después, como bien apunta Fernando, empezó el temblor. Lejos de la ciudad, hacia el oeste, el mar estaba muy encrespado y venían sobre Cádiz olas muy extensas y altísimas. En efecto, llegaron enseguida sobre la ciudad, embistiendo furiosamente a la capital, como textualmente leo y cito. ¿Qué otras referencias a nivel científico, qué otras cicatrices han quedado en forma de legado que nos puedan dar una visión más general de lo ocurrido? Hay bastantes referencias. Por ejemplo, he hablado de Luis Godén. Luis Godén fue el primer director del Real Observatorio de Cádiz. Piensen que esto pasó 2 años después de la fundación de nuestro observatorio, que fue en 1753 en el Castillo de la Villa, en Cádiz. Y Luis Godén era un astrónomo, vamos, un científico de categoría que había participado en la expedición al Perú. Quiere decir que ya abrazaba la nueva ciencia surgida tras la Revolución Científica. Era un matemático post-revolución científica, que en España en aquel momento había muy pocos, y el hombre pues encaró la crónica que hizo sobre el maremoto, la encaró desde el punto de vista científico de esta ciencia, porque hay que pensar que esta ciencia, prácticamente la sismología, no empezó hasta prácticamente finales del siglo XIX, casi un siglo y medio después. Los conocimientos que se tenían de esta ciencia de sismología eran bastante, bastante pobres en aquel entonces. Como digo, esta crónica, hay otra crónica de don Antonio d'Ulloa, que fue, Antonio d'Ulloa fue otro marino ilustrado que participó en la expedición al Perú, esta más breve, y luego hay distintas crónicas del gobernador de Cádiz, por ejemplo. Hay otra crónica, hay crónicas del representante, el que llevaba todas las tierras del duque de Medina Sidonia, que se dedicó en recoger crónicas de todas las pedanías que pertenecían a él, y así estoy hablando de Sanlúcar de Barrameda. Por eso se tienen noticias de Sanlúcar de Barrameda, se tienen noticias de Medina, a Medina no llegó, evidentemente, pero de Chiclana, de Conil, de todas estas zonas que dependían de él, de alguna forma se tiene una relación detallada de los efectos que tuvo el maremoto. Todas coinciden en que en realidad el terremoto prácticamente no creó mucho problema. Por ejemplo, el gobernador de Cádiz se llamaba Antonio de Azlor, y este señor hizo una crónica bastante, bastante importante. En fin, hubo varias crónicas más. Estoy buscando por aquí, por los papeles, alguno más. El gobernador del puerto de Santa María redactó una relación de lo ocurrido en el puerto de Santa María el día primero del mes de noviembre en razón del terremoto y salida del mar, etcétera. Hubo mucha relación escrita, porque además también hubo, efectivamente, estoy revisando, estoy viendo aquí lo del duque. El informe más completo que parece que existe es este, de este señor que yo les digo, que era gobernador de los estados del duque de Medina Sidonia, que se llamaba Alfonso de Cabrera, y hizo un compendio de las relaciones que se han recibido de los pueblos del estado del excelentísimo señor duque de Medina Sidonia. Esta es una otra crónica bastante, bastante completa de lo que ocurrió en todos los pueblos de la bahía. Y como estamos apuntando esta noche, crónicas de un desastre de nuestra propia historia, Cádiz, año 1755, 1 de noviembre, la historia del caos. Fernando, en últimos apuntes, eres un hombre de ciencia, aplicáis la ciencia, decís ciencia. ¿Cómo aplicáis el estudio de estos fenómenos? Y lo más importante, sin ánimo de meter miedo, ¿puede ocurrir esto de nuevo al día de hoy? Bien. Nosotros trabajamos en sismología desde el año 1898, en el que se instaló en este observatorio, aquí en la ciudad de San Fernando, porque el observatorio está en San Fernando. El observatorio se fundó en Cádiz y estuvo en Cádiz de 1753 a 1798. En 1798 pasó aquí a la Isla de León. Luego, el primer sismógrafo que se instaló en España lo instaló Milne, un norteamericano que trabajó mucho en sismología, una persona muy importante y muy reconocida desde siempre en esta ciencia, y lo instaló aquí en este observatorio. Quiere decir que desde ese momento, aquí en España, comenzó lo que hemos dicho, la sismología instrumental. Nosotros ahora mismo tenemos un activo bastante importante, aunque no tenemos la responsabilidad nacional en el caso de dar las alertas de terremoto, eso lo tiene el Instituto Geográfico Nacional, es un centro que está en Madrid. Nosotros sí que tenemos una red de alerta, vamos, una red de sismógrafos bastante importante que está situada en la zona de mayor riesgo sísmico en España, es decir, en la zona del Mar de Alborán y del Golfo de Cádiz. En total son unas 14 estaciones sísmicas de banda ancha de última generación que cubren todo lo que es el Mar de Alborán, todo lo que es el Golfo de Cádiz por el norte y por el sur, pero además se extiende hacia aproximadamente 500 kilómetros por arriba y 500 kilómetros por abajo. Es decir, tenemos tres sismógrafos en Marruecos y uno más en Madrid y otros varios en Évora, a la altura de Lisboa más o menos. Toda esa zona la tenemos cubierta y bastante bien cubierta. Además tenemos en el Mar de Alborán, en concreto muy cerca de la isla, un observatorio submarino cuya principal misión es ser sismológico, además de ser observatorio de otra serie de datos de otras ciencias. ¿Cómo se estudian hoy los terremotos? Los terremotos se siguen estudiando desde un punto de vista científico porque, entre otras cosas, como hemos dicho, sus pueden ser muy catastróficos, muy catastróficos. También a día de hoy es imposible predecirlos, que sería lo ideal. Es decir, que un terremoto, como dije, no se sabe el momento, el lugar en el que va a tener, en el que va a ocurrir, ni la intensidad o la fuerza con la que se va a manifestar. Sin embargo, un tsunami sí que nos puede dar un tiempo de reacción. Piensen ustedes que el maremoto de Cádiz, entre el terremoto y el maremoto tuvieron una hora. En una hora da tiempo a hacer muchas cosas y, por ejemplo, a salvar muchas vidas, O sea, ahí sí que podría haber un sistema de alerta temprana. Imagínense una playa llena de gente, claro, como la de aquella época, porque en aquella época, en verano aquí en Cádiz, hay miles, y yo diría que muchos miles de personas en la playa, desde San Vicente hasta el Estrecho de Gibraltar, por ejemplo. Esa zona sigue siendo sensible a que ocurran terremotos grandes. Lo cual hoy nos permitiría, Fernando, con el debido tiempo, dar la voz de alarma para poder evitar la tragedia, nunca mejor dicho. Yo les voy a poner un ejemplo muy gráfico y muy simple. Vamos a suponer que nos encontramos en el mes de agosto, aquí en toda la zona de Cádiz, Chipiona, Conil, Chiclana, etcétera, etcétera, pues nos encontramos con un terremoto que es bastante fuerte a las 10 de la mañana, como ocurrió aquel. Y que es posible, por su intensidad, hoy día ya es posible decir que va a haber un tsunami, porque la técnica hoy día es instalar sismógrafos en la mar con sensores de presión diferencial. Es decir que, como dije, puede ser un terremoto con epicentro en la mar que no dé lugar a un tsunami, pero si nosotros detectamos la variación de la columna de agua con un sensor de presión diferencial, pues somos capaces de etiquetar ese terremoto como posible tsunami. Y en una hora, imagínense la gente que está en la playa, bueno, pues toda esa playa en una hora quedara limpia, simplemente con los sistemas de megafonía que existen, y se les dice a la gente, por ejemplo, en la playa Victoria de Cádiz, se me está ocurriendo, pues se les dice a la gente que se suban ordenadamente al cuarto piso de todos, a partir del cuarto piso de todos los edificios que hay en esa playa de la Victoria. Evidentemente estamos salvando vidas, ¿no? Claro. Hoy día la alerta temprana va en ese sentido. Lo único que es concienciar a la población. En Japón, por ejemplo, están súper concienciados con este tipo de cosas. Esto se hace habitualmente en ciudades del Japón y automáticamente los críos en las escuelas saben lo que tienen que hacer, la gente tiene que ir a la zona alta de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea que se podrían evitar muchas víctimas. Muchas víctimas se podrían evitar. Por otro lado, la ciencia de la sismología sigue trabajando, intentar de alguna forma anticiparse al fenómeno, tanto del terremoto como del tsunami, ¿eh? Sigue intentándolo por diversas técnicas, técnicas que van desde la estadística, el estudio de los datos, el hacer modelos sobre terremotos que ocurrieron en otras épocas, intentar comprobar si en los días anteriores, porque un terremoto no ocurre y ya está, sino que normalmente anteriormente ha habido algún tipo de réplicas y sobre todo después hay réplicas, pues un poco intentar de ver si el modelo del terremoto del año tal pues está empezando a repetir en un momento determinado. Lo que va es a seguir la misma secuencia y se pueden dar alertas que siempre son arriesgadas el darlas, porque se expone uno a quedar un poco a movilizar, como se dice, claro, fuera de juego, ¿no? Pero bueno, por ahí van las técnicas de este tipo de cosas. La instrumentación, sobre todo, instalarlo en los sitios adecuados y lo que me decía, ¿puede ocurrir un nuevo terremoto en Cádiz? Yo no sería capaz de decir que no, yo no soy capaz y no creo que nadie sea capaz de decir que no, ¿eh? O sea, es un sitio de riesgo sísmico, estamos muy cerca de la separación de la confluencia de las dos placas tectónicas y se ha dado uno hace 3 años, se ha dio otro en el año 69 de magnitud 8,1 que dio origen a un tsunami muy pequeñito. Yo no diría que no, En cualquier caso, Fernando, lo que sí deseamos de todo corazón es que jamás tengáis que volver a dar la alerta, pero sí aplaudimos, obviamente, la labor científica la cual realizáis. Fernando Belizón, capitán de navío y director del Real Observatorio de la Armada de Cádiz. ¿Cuánto hemos aprendido esta noche de tu mano? Gracias, amigo, por haberte asomado esta noche con nosotros y sobre todo por haber compartido esta velada en clave histórica. Un fuerte abrazo y gracias por tu participación. Gracias a vosotros, repito, por invitarme y darme la oportunidad de decir lo que he dicho. Recibe un fuerte abrazo, amigo mío. En la noche, en las ondas, sumergidos en el misterio. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo, de conocer el mundo de la medicina y su historia, de recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. Mariposa Acaronte Atropos. Los guionistas de la popular serie televisiva House parecen estar obsesionados con el lupus, una enfermedad crónica provocada por un trastorno del sistema inmunológico. Episodio tras episodio se descarta ese diagnóstico, el del lupus, por unas u otras razones. Esto es tan así que el protagonista llegó a afirmar en uno de los capítulos: nunca es lupus. ¿Pero qué es el lupus? En realidad, existen varios tipos de lupus. Uno de ellos, el más frecuente, se llama lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad está caracterizada, entre otras muchas cosas, por un recogimiento facial que simula unas alas de mariposa. Hablando de mariposas, en el póster de la película El silencio de los corderos aparece una mariposa llamada la esfinge de la calavera, o también conocida como la esfinge de la muerte. ¿Por qué tan macabro nombre? Porque en el dorso del tórax de esta mariposa hay un dibujo que recuerda a una calavera humana. ¿Será por eso que en lugares de España como las Alpujarras, Granada o Almería, esta mariposa es perseguida porque se piensa que es una personificación del demonio? Pues es posible, es posible. A pesar de todo, ese temor está infundado, pues esta bella mariposa ni pica, ni muerde, ni es venenosa. Esta mariposa se limita a vivir tranquilamente su corta vida, alimentándose de savia y flores. Su nombre científico, fíjense, es Acherontia atropos. Acherontia procede de Caronte, que era el nombre con el que los griegos conocían al barquero que llevaba a los muertos hasta el reino de los infiernos. Y la segunda parte del nombre, atropos, deriva de atropos, una de las tres parcas. Las parcas o moiras eran hijas de Erebo, una zona del reino de Hades en donde habitaban los espectros, y de Nyx, la señora de la oscuridad. Vaya padres. Habitualmente se les representa como las tres hilanderas, Cloto, Láquesis y Átropo. La primera, Cloto, es la más joven y es la que hila la vida. La segunda, Láquesis, enrolla el hilo y decide la longitud de cada una de nuestras vidas. Por último, Átropos, la de nuestra querida mariposa, es la parca que corta la vida. Una sabia elección, elegir esta mariposa para el silencio de los corderos. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Sintonizas con La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Seguimos viviendo la noche intensamente, amigos. 12 y 52 minutos, una hora menos en la Comunidad de Canarias. Una noche en la que este viejo galeón ha cambiado parte de su arquitectura, quiero decir. Nuestro gran informático, Diego Martín, se le ha ocurrido incorporar en la página web, que te voy a recordar, en www.laotramiradaradio.com, bueno, pues un navegador un tanto mucho más moderno del que teníamos, es decir, puedes seguirnos y comentar a través de Facebook y, lógicamente, seguirnos a través de las nuevas redes también como Twitter. Y esta noche también, lógicamente, van llegando vuestros mensajes, vuestra cercanía. Mi querido Julio González, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Saludos cordiales y muy buenas noches, Alejandro. Bueno, pues una noche más en la que tenemos que dar la bienvenida especialmente a una radio que esta noche, tenía que ser esta noche, se une a nuestra particular travesía. Claro que sí. Nos vamos, si te parece bien, a saludar a Nueva Onda Radio Junquera. Emiten en Junquera de Henares, está por encima de Guadalajara, para todos aquellos que sepan dónde se ubica esta nueva emisora. Emite desde el 107.1, como alguna de las otras emisoras que también emiten en la misma frecuencia. Y el señor Carlos Ramírez se puso en contacto con nosotros y, bueno, pues aquí está. Está la señal de La Otra Mirada llegando esta noche pues a todos los amigos de Guadalajara. Bueno, pues a todos vosotros, de verdad, bienvenidos a bordo. Gracias, de verdad, con todo el corazón, como siempre decimos, y lo decimos a boca llena, por ese gesto y por esa confianza. ¿Y ahora qué nos van diciendo? Vamos a los mensajes, vamos con el primero de ellos. Dice, buenas noches, os sintonizo desde Valencia. No sabía que en Cádiz había ocurrido este desastre. Nos lo escribe Patricia. Bueno, pues sí, ocurrió como tejido de nuestra propia historia. Otro de los mensajes nos dice, un invitado de categoría esta noche en el programa. Me gustaría saber, y pone entre signos de interrogación, ¿cómo lo habéis abordado? Pues no sé, Alejandro. Bueno, pues hilando muy fino. Vamos me imagino que habrá sido difícil ponerse en contacto con un capitán de navío, ¿no? Sin duda alguna. Lo que sí es cierto, que todo hay que decirlo, es agradecer, evidentemente, el trato y el cariño con el que esta noche hemos sido recibidos. No habrá sido fácil. Nunca es fácil, buen amigo. Muy bien. Nunca es fácil. Leemos otro mensaje, dice, cuando la naturaleza dice, aquí estoy yo, nada podemos hacer. Gran programa, nos lo escribe Carlos desde Guadalajara. Otro de los mensajes nos dice: veo que el galeón sube a Facebook y a Twitter, como bien has dicho antes. Yo os descubrí por una amiga en Facebook y saludos y muy buenas noches. Evidentemente, y debo reconocer una cosa. Yo estoy bastante pegado en eso de las redes sociales, todo hay que decirlo, pero evidentemente es el gran, lugar del mundo donde todo es posible y donde las redes y donde toda la gente se va interconectando, es evidente. Otro de los mensajes dice: no quiero imaginar una ola asesina de 10 o 15 metros. Tiene que ser una horrible muerte. Nos lo escribe Ana desde Fuerteventura. Es lo que conocen evidentemente los hombres de la mar. Ahí sí te voy a hacer una pregunta a ti especialmente, Julio. Yo sé que tú eres una persona que has tenido y mucha vinculación con la navegación. ¿Alguna vez te has visto metido en esos santurriales? Olas de 4 y 5 metros, pues hemos visto. Incluso a mí me ha tocado pues navegar y capear el temporal, como se suele decir, con olas pues de 2 metros, 3 metros. Una ola de 10 o 15 metros tiene que ser... Yo no la he visto ni quiero verla. Aquí... que quede bien claro, no quiero verla. Sin duda alguna, desde luego, a bordo de este galeón intentamos zarpar siempre mares de lo incierto, mares también, por qué no decirlo, del misterio, pero siempre en unas frecuencias de ondas bastante tranquilas. Vamos a leer el último de los mensajes. Dice: una vez soñé que el mar me tragaba. Vivo en Cádiz y me ha sorprendido lo que estáis contando esta noche. Nos lo escribe Luis Pérez Morales. Bueno, pues Luis, saludos. Evidentemente, Luis, por supuesto, todos los amigos de Cádiz y por supuesto decirle a ti, Luis, que forma parte de vuestra propia historia, algo que sinceramente nos ha conmovido a todos. Bueno, pues amigos, voy a ir recordando paulatinamente las vías de comunicación a través de simplemente un SMS, a través del teléfono móvil al 679-371-343. Yo te repito. Un mensaje, un SMS al 679-371-343 o bien, lógicamente, interactuando con nosotros a través de la página oficial de este programa que estáis escuchando en www.laotramiradaradio.com. En unos minutos seguimos aquí navegando esta noche, eso sí, en la compañía de los chicos de Cubo. ¿Qué haces caminando por el carril bici? Como si no tuvieras acera. Cada vez son más los que se animan a subirse a una bicicleta para moverse por la ciudad. Por eso en muchos lugares, donde antes solo había acera, ahora hay también carril bici. Todos, conductores, ciclistas, motoristas y peatones, compartimos la calle. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bienvenidos al Espacio Cuo. Espacio Cuo. Espacio Cuo. Cuo. Cuo. Cuo. Cuo. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Como siempre, amigos, estos sonidos nos indican que ha llegado el momento de adentrarnos en la redacción de la revista Cuo, hombres y mujeres que cada semana nos proponen, bueno, pues unos asuntos más que interesantes, eso sí, siempre para mentes inquietas. Esta noche, una vez más, nos acompaña un buen amigo del programa, él es Vicente Fernández. Vicente Fernández, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de tenerte a bordo del galeón, y bien ha llegado, amigo. Esta noche nos vienes a proponer un extraño lenguaje, bajo un título un tanto sugerente, La guerra de los miembros, cuéntanos. Sí, es un tema un tanto macabro, podríamos decir, ya que se trata de el tráfico de reliquias humanas, de miembros que pertenecieron a personajes célebres, y que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Miembros de delincuentes, de políticos, de artistas, que se convirtieron en auténticas reliquias que fueron robadas de las morgues o de las tumbas donde estaban enterrados y que han ido pasando de mano en mano a través de los años, ¿no? Yo, si quieres, comienzo con la que es mi historia preferida en este terreno, que es la de la calavera de Jerónimo, el célebre jefe apache. Supongo que habrás oído hablar de una organización universitaria en Estados Unidos que se llama Skull and Bones, una especie de sociedad secreta de estudiantes de la Universidad de Yale, todos ellos muy selectos,

so far away from me. You're so far from me. Right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6. En Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8. Y a través de internet en Salseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La otra mirada, la otra mirada. Veo los grandes picos con sus cumbres nubladas, pareciendo levantarse hasta el infinito. Oigo la música de los distantes rebaños y de las solemnes campanas de iglesia. Huelo el fragante aliento de los pinos, y cuando todo eso se desvanece, otro cortejo de pensamientos se presenta. Recuerdos de hombres que fueron rectos, valerosos y sinceros. Hay alegrías demasiado grandes para ser descritas con palabras. Y hay dolores sobre los que no me atrevo a extenderme. Amigos, ha llegado un momento de la noche muy especial. Debo de deciros que a mí personalmente me ilusiona, me poder experimentar momentos de radio como el que vamos a transmitir. Hay personas que experimentan la ciencia, hay personas que imparten ciencia y al mismo tiempo no dejan de involucrarse con la madre naturaleza. Van en busca de la propia aventura. Han hecho de su vida en sí mismo todo un lenguaje de comunicación, de experimentación, sobre todo con la alta montaña. Cuando vemos la alta montaña allí en la televisión, hay quienes le conocen prácticamente cada palmo de ese tejido del planeta y han experimentado incluso la espiritualidad que llegan a desprender. Esta noche nos acompaña alguien muy especial y muy querido, el catedrático don Eduardo Martínez de Pisón. Querido Eduardo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, encantado de estar aquí. Pues Eduardo, debo decirle que usted representa el tótem de las ilusiones de cualquier niño, es decir, catedrático, explorador, viajero, escritor, alpinista. ¿Cuántas facetas hay en su vida? No lo sé, yo creo que hay una sola, que es la de curioso. Una persona curiosa que quiere saber cómo es el planeta en el que vive y lo recorre. Y eso le pide algunas cosas, le pide cierto pagar ciertas entradas, viajar, tener algunas aventuras de vez en cuando, pero es fundamentalmente esa curiosidad que luego va volviéndose cada vez más científica, la que me ha empujado y la que todavía me empuja a salir y ver las cosas, porque tenemos un planeta que es una maravilla y entonces cada vez que vuelves compensado de cualquier desplazamiento, gasto o tiempo que has metido, lógicamente, en cada uno de esos viajes. Evidentemente. Querido catedrático, es usted lo más parecido, permítame el símil, a un auténtico Indiana Jones, es decir, alguien que parte ciencia y al mismo tiempo, por otro lado, se ha involucrado. Eduardo, ¿cuándo empieza ese lenguaje? ¿Cuándo cae usted terriblemente enamorado de la orografía? ¿Cuándo ve la primera vez una gran montaña y dice, yo debo de dedicar mi vida al estudio de tal paisaje? En realidad es una cosa infantil que yo creo que está muy influida por las lecturas de aventuras que uno hace en la época de los grandes autores que han escrito cosas pues fascinantes, desde Jack London hasta Julio Verne. Y posiblemente yo la primera vez que vi unas montañas era muy pequeño. Yo las vi desde la llanura de Castilla porque nací en Valladolid y estaban en el fondo la cordillera Cantábrica cargada de nieve. Me pareció un lugar fascinante. Poco después mi padre me llevó a ver el lago de Sanabria y vi la Sierra Segundera en una primavera que era magnífica porque los bosques estaban ya llenos de verdor y bueno, el lago Sanabria entonces era un lugar muy remoto, era un lugar muy retirado y me pareció también un lugar magnífico. Yo creo que la montaña se quedó grabada en mi mente y cuando la conocí más tarde de una forma más inmediata, que era ya adolescente o prácticamente joven, que fue en Zaragoza porque entonces vivíamos allí, yendo a buscar el Pirineo. Entonces aquello fue un deslumbramiento completo. El Pirineo Aragonés me sigue deslumbrando cada vez que lo veo, cada vez con más familiaridad, cada vez lo noto más cercano a mi vida. Pero en aquel momento, que fue la primera vez, tengo grabadas las imágenes perfectamente en mi cabeza de cómo era esa primera visión que tuve, que fue en un invierno donde estaba muy buen tiempo, la nieve estaba resplandeciente por todos los lados y aquello me pareció que era algo a lo cual se podía dedicar la vida porque merecía la pena. Como usted lo ha dicho, Eduardo, la montaña, las llamadas auténticas catedrales de la naturaleza, tienen un doble lenguaje. Usted es un hombre de ciencia, pero al mismo tiempo la montaña tiene un sentimiento, digámoslo así, espiritual. ¿También ha llegado a conectar usted a lo largo de todo ese periplo con ese lenguaje, esa voz interna de las altas cumbres? Es que en principio siempre tenemos corazón y cabeza y actuamos al unísono. La inteligencia siente y el sentimiento es inteligente. Entonces te acercas a la montaña con las dos potencias abiertas y dispuesto a todo. Y luego además hay una cultura de la montaña muy grande, desde poetas, pintores, escritores, los mismos científicos muchas veces han escrito cosas que son muy sentimentales. Entonces existe un sentimiento de la montaña que ya está elaborado. Cuando lo lees, pues te hace ver mejor las cosas, es un intérprete de la naturaleza que te ayuda. Es decir, si tú, por ejemplo, lees lo que escribió Unamuno sobre Gredos, pues luego entiendes mucho mejor la Sierra de Gredos, porque una gran persona te ha abierto los ojos del alma a ver esas montañas de un cierto modo. Un pintor como puede ser Sorolla ha pintado la Sierra de Guadarrama, y tú cuando la vuelves a ver dices, son los colores de aquel cuadro, ¿no? Te ha enseñado también a mirar y a distinguir los colores. Y de ese modo, cuando vas avanzando en el conocimiento de la montaña y en el gusto a las bibliotecas y a las pinacotecas que están en razón de ella, pues lógicamente estás abierto cada vez más a las dos facetas. Y el sentimiento de la montaña es una experiencia vital, se siente estando allí, conociendo la montaña, recorriéndola y gozando de los grandes paisajes. Siempre se disfruta mucho en la montaña porque la montaña es muy bella. La montaña tiene una enorme belleza, la arquitectura de las cordilleras, los bosques en otoño, por ejemplo, los lagos azules, transparentes, la nieve, todo ello está pidiendo como una especie de entrega de carácter más espiritual que incluso científico, aunque también este, lógicamente, por la razón y porque vas a estudiar, es una prioridad. Evidentemente. Me gustaría esta noche recordarle a los oyentes un libro de referencia. Por favor, tomar buena nota. El sentimiento de la montaña, un libro que coescribe Eduardo Martínez de Pisón junto a Álvaro Lomba, publicado por nuestros amigos de Editorial Vertical. Eduardo... Desnivel, es la editorial Desnivel. Ah, Desnivel, perdón. Sí, Desnivel es parecido a Vertical, pero es una idea de la montaña exactamente igual. Bueno, Editorial Desnivel. Eduardo, usted ha sido uno de los brazos fuertes de Al filo de lo imposible, una serie que por ende también le abrió las puertas para recorrer medio mundo. A voz de pronto, ¿qué recuerdo y qué vivencia le viene a la cabeza? Pues Al filo de lo imposible es como en esos cuentos de Oriente, cuando llega la alfombra mágica que viene volando y te dicen, te quieres subir que te voy a enseñar lo que es Bagdad desde lo alto, ¿no? Entonces Al filo de lo imposible me llamó a mí, fue Sebastián Álvaro, el director de Al filo, el que me dijo si quería colaborar con ellos para en principio asesorarles desde el punto de vista del conocimiento geográfico, puesto que ellos estaban haciendo una geografía activa, muy activa. Yo les dije que sí, que me apetecía mucho, y entonces inmediatamente me fui con ellos a ver las montañas del centro de Asia, pero esto fue repentino, en una semana. Me dijeron, ¿te vienes? Y dije, sí, sí, me subo a la alfombra mágica y me fui con ellos. Hicimos unos documentales muy bonitos sobre, pasamos el Himalaya y andando, y fuimos a parar desde el Nepal al Tíbet, recorrimos una parte del Tíbet, también una parte andando, otra parte fuimos en un todoterreno, pero dimos la vuelta al Monte Kailas en una marcha prodigiosa por un collado muy alto, y bueno, fue fantástica la experiencia. Luego ya, bueno, ellos siguieron y hicieron prácticamente una travesía del Tíbet completa, y yo tenía un curso en España y me tuve que volver, y me volví desde Lhasa, la capital del Tíbet, primero a Kalmandú y desde allí a no me acuerdo ya dónde, dando tumbos por el mundo, llegué otra vez a Madrid para poder ejercer mi profesión. Y a partir de entonces ha sido una colaboración estrechísima y constante que hemos tenido gloriosamente, porque ha sido una experiencia fantástica que para mí, por lo menos, para ellos espero que también. Hemos estado en el desierto, hemos estado en las zonas polares, hemos llegado al Polo Norte, es decir, ha sido una satisfacción muy grande, y yo les he ayudado en todo lo que he podido. Y bueno, pues siempre una colaboración significa una presencia, y por lo tanto Al filo me ha tenido allí, me ha tratado siempre muy bien y con mucho afecto, y bueno, yo he disfrutado extraordinariamente de esa posibilidad y he aprendido muchísimo. Pero claro, el viajar para un geógrafo es fundamental para conocer las cosas. El geógrafo tiene la posibilidad fantástica de que el mundo está ahí, de que su objeto de trabajo es ese mundo exterior, y bueno, Al filo me ha enseñado cosas que sin ellos jamás hubiera podido yo soñar que iba a llegar. Y que sin duda alguna, Eduardo, marcaron sin duda alguna un auténtico referente. Hoy por hoy los medios nos han llevado bueno, a todos los rincones del mundo, pero ustedes fueron auténticos pioneros cuando todavía aquello de hacer el petate y adentrarse en tierra donde verdaderamente os estabais jugando el tipo. Hablamos de buenos ratos y de malos ratos. ¿Qué dame un par de ejemplos de momentos inolvidablemente hermosos, y en qué otros momentos habéis visto vuestro pellejo en juego? Hermosos casi todos. Yo es que no podría distinguir casi todos. Uno de ellos que para mí fue muy emocionante, especialmente emocionante, fue la llegada al Polo Norte. nuestros compañeros que lo hacían travesía andando, nosotros les esperábamos porque estaba de asesor geográfico, llegaron allí, nosotros estábamos en el mismo Polo Norte esperándoles desde hacía un tiempo, desde hacía un rato, y el disfrute de estar en el lugar, que es como una especie de templo de la naturaleza donde se reúnen todos los meridianos terrestres, es realmente fantástico, aparte de la belleza extraordinaria, cristalina, de aquel hielo en aquel lugar desolado, con hacía un día bueno, hacía 25 bajo cero solamente. 25 bajo cero. Para ser el Polo Norte era un día hermoso, ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa. Y luego hemos tenido también a veces el drama que te acompaña en el polo opuesto, no en el polo geográfico, sino en el polo sentimental. Entonces yo he tenido un accidente brutal en la montaña del Karakorum, murieron varios amigos míos como consecuencia de una luz que cayó, una luz de hielo, y bueno, los sepultó y no se les pudo reencontrar jamás, y aquello fue emotivamente pues el momento más duro y más trágico que yo he tenido en mi experiencia en recorrer las montañas y estos mundos de los glaciares. Mire, Eduardo, tuve la tremenda satisfacción de poder entrevistar en este programa, aquí en La Otra Mirada, a Nando Parrado. Fue uno de los supervivientes del vuelo de las Fuerzas Aéreas Uruguayas en 1971. Estuvieron durante 3 meses olvidados y dejados de la mano de Dios, donde tuvieron que incluso comer la carne de sus amigos fallecidos para poder sobrevivir. En aquel momento, recuerdo la voz de Nando Parrado que me decía: Alejandro, en la alta montaña tienes que tomar decisiones que pueden llegar a cambiar tu vida. Y yo tomé la decisión que si tenía que morir, tenía que morir caminando, intentando salvar mi vida. Sin entrar en lo macabro, ¿podríamos decir que de alguna manera las decisiones que se toman por encima de los 8.000, a esas alturas donde verdaderamente hay que tomar una serie de decisiones y no se puede dudar, a uno le acompaña una especie de, bueno, de una extraña fuerza, una decisión donde sabes que tiene que marcar tu vida? Sí, bueno, a veces, claro, las situaciones son muy extremas, ¿no? Porque la fuerza de la naturaleza es poderosísima y tú eres una mota de polvo en medio de esa gran naturaleza, asistida por tu inteligencia y por unas fuerzas muy limitadas, por otro lado, ¿no? Pero la inteligencia ayuda mucho si sobre todo controlas lo que es esa gran naturaleza. Lo que pasa es que la montaña no es un deporte, la montaña es la vida. Quiero decir, aparte que le entregas mucho tiempo, a lo mejor estás 4 meses, entonces ya se convierte en algo más que jugar un partido de tenis. No puedes volver y ducharte, ¿no? Y volver otra vez a empezar sin menospreciar en absoluto los deportes de cancha, que me parecen muy interesantes. Pero la montaña exige estar viviéndola. Te lleva la vida y todo lo que tiene vida y lleva tiempo y es muy fuerte, tiene escenarios grandiosos, etcétera, es muy exigente y pone muy cerca la vida de la muerte. Es decir, en la vida cotidiana la muerte está como algo presente, no solo para ti, sino a tu alrededor, y bueno, pues cuentas con ello como uno de los elementos que conciernen a la vida, la experiencia también, no de la muerte propia, que deja de ser experto, como es lógico en ese momento, sino la experiencia de la muerte alrededor. Pero esa experiencia en la montaña se acentúa porque, ya digo, se aproxima más. Entonces cuentas con ello y por lo tanto vives muy intensamente todo lo que vives. Lo vives en una especie de límite, en una situación a veces muy extrema, ¿no? Pero la montaña sobre todo es felicidad. La montaña, a pesar de todo eso que digo que es verdad, la montaña sobre todo proporciona una enorme dosis de plenitud y de felicidad en la vida. Entonces es extremadamente vital, quizá porque está en ese límite, porque llega a su propio confín, ¿no? Entonces la vives en los confines y tiene una resonancia extraordinaria. Y por ello, aunque eso pasa y hay que ser consciente, sin embargo, la sensación de felicidad es mucho mayor que la sensación de drama, por lo menos la que yo he tenido a lo largo de mi vida, aunque haya habido dramas. La montaña no es un juego, la montaña es la vida. Hermosa frase la que estamos escuchando a manos de este gran hombre que nos acompaña en este tiempo especial de radio. Eduardo, te invito a un momentito de un receso, escuchamos indicativos, volvemos. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Límite 30 por hora, pero si a 50 ya es ir muy despacio. Como en carretera, la velocidad también es la causa de muchos de los accidentes en ciudad. Quizá creas que el riesgo es menor, pero puede que no te hayas parado a pensar en que convives con bicis, motos y peatones que son más frágiles y pueden pagar muy caras tus imprudencias o despistes. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La otra mirada. ¿Qué es lo que mueve al hombre a internarse voluntariamente en uno de los lugares más remotos y desolados de la Tierra? Quizás sea porque en la Antártida, como dijo Shackleton, se percibe el alma desnuda del hombre. O tal vez, como escribiera Cherry Garrard, porque solo aquí se llega a reconocer la fuerza gigantesca que está forjando el mundo. Noche de radio, la montaña es la auténtica protagonista y esta noche tenemos a bordo del galeón de la otra mirada a una leyenda en ese terreno, don Eduardo Martínez de Pisón, catedrático, explorador, viajero, escritor y alpinista. Eduardo, estábamos mencionando esta noche una mítica serie Al filo de lo imposible, con la cual, y gracias a esa gran aventura documentalista, has podido recorrer medio mundo. ¿Te ha ayudado a la hora de poder enseñar después ciencia a tus alumnos? Bueno, de hecho, las fotografías, por ejemplo, que yo he hecho, las he puesto en conferencias, en clases, en artículos. Yo he podido escribir artículos científicos acompañando una expedición del filo de lo imposible. Eso me ha ocurrido, por ejemplo, con el Karakorum. Claro que sí, porque justamente yo creo que al filo buscaba en mí el asesoramiento desde el punto de vista del hombre de ciencia, y eso lo tenía especialistas también en otras ramas del conocimiento, por ejemplo los que hacen los guiones, etcétera, pero también sobre todo tenía los especialistas en la aventura de la montaña o en la aventura del mar o cualquiera de las que emprendiera, que eran los verdaderos protagonistas de Al filo de lo imposible, y su director era y es el gran organizador de todo eso, conjuntos de materias que se asociaban para sacar un documental, ¿no? Pero yo he podido perfectamente aprender cosas y gracias a eso he vuelto con información excelente. Yo tengo un acopio de información ganado a pulso dentro de las expediciones y codo con codo con Al filo de lo imposible, yo estoy enormemente agradecido a todo ello, pero supongo que efectivamente esos alumnos también estarán agradecidos, porque yo he sido la correa de transmisión entre lo que aprendí en la montaña y luego el aula, ¿no?, la clase. Eduardo, ¿cuál ha sido el personaje más pintoresco, más raro, la persona más extraña que te hayas cruzado a lo largo de todo ese largo periplo? Pintoresco, quizás un ruso que había en un campamento en un sitio que se llamaba Borneo, ¿no?, aunque tenga este nombre más tropical, estaba justamente al lado del Polo Norte, en un campamento volante que tenían los rusos allí, y este grupo de gentes, entre ellos alguno especialmente pintoresco, era como una especie de vigilantes de la nada, vigilantes de un territorio helado, que como una avanzadilla de presencial que tenían los rusos puestos en el Ártico, pero ya digo, al lado mismo del Polo Norte. Permanecían allí larguísimas temporadas, venían y se sustituían, y estos personajes solamente tenían una moneda, que eran las botellas de vodka, porque lógicamente se aburrían de forma tremenda estando allí en esos campamentos, que por otro lado derivan, porque acá están encima de una placa de hielo que flota sobre el mar, y un día están en un sitio, otro día están en otro, porque la placa navega. Y bueno, en un momento determinado habían dormido en mala hora, y recuerdo que habían, como era de día constantemente en aquella temporada porque no se ponía el sol, habían llegado a confundir, no sabían la hora en que estaban, y entonces cenaban a la hora del desayuno y desayunaban a la hora de la cena, porque se habían hecho un lío horario absoluto con la vida extraña que llevaban. Probablemente ha sido la gente más pintoresca que yo he encontrado en los días de mi vida en ningún poblado, en ninguna parte del mundo. Eduardo, una pregunta un tanto particular. A 30 bajo cero, ¿cómo sabe el vodka? ¿Cómo entra en el cuerpo? Yo no lo tomé. Confieso, yo quería guardarme porque también tengo mis astucias y sabía que beber vodka allí podía ser absolutamente fatal. Pero la gente lo tomaba con mucho gusto, los que yo vi que apuraban aquello, porque bueno, con el frío, realmente luego las tiendas de campaña tenían una especie de calefacción y se estaba muy muy confortable, incluso con algo de calor en algunas de ellas, pero en cuanto ponías la nariz fuera, aquello era gélido y por lo tanto el vodka, pues yo creo que aliviaba mucho de los síntomas físicos y de las penas que pudiera haber también por la soledad enorme que se tiene en un lugar como ese. Fantástico. Eduardo, te caracterizas por ser una persona bueno, con una sensibilidad exquisita de cara a los compañeros. Yo te voy a poner un par de nombres porque me interesa tu opinión. Mira, vamos a ver, vamos a hablar de ciertos alpinistas. Hablamos, por ejemplo, de Jesús Calleja. Cuando lo ves en la tele, cuando ves que nos adentra a todos a través de la pequeña pantalla a esos mundos de Dios, dame tu impresión sobre este gran alpinista. Mira, es muy alegre, es muy simpático, es un poco tremendista a veces, va a cruzar una grieta y parece que está allí el fin del mundo. Realmente eso se pasa en un saltito de nada, pero eso es porque él vende su programa y vende sus cosas, pero es muy entretenido y yo creo que es que enlaza muy bien con lo que es mucha gente joven actual, ¿no? Que tiene ese desparpajo característico. Los programas desde un punto de vista formal podrían mejorar en composición y en fotografía un poquito y sería muy agradable que así fuera, pero la aventura que tiene pues es eso, es desparpajada, alegre, divertida y enseña sitios fantásticos. Yo recuerdo uno que cruzaban en por la cordillera Darwin, me parece que era, hacían una travesía. Bueno, pues ese era un programa geográficamente de lo más interesante por la cantidad de morrenas que salían, de glaciares, de riscos, etcétera, hasta de los líquenes que se veían por allí. Bueno, no hacían ninguna referencia y exageraban algunas de las cosas que antes he dicho, pero yo creo que claro, que eso está dentro de la venta del documental en estas series porque tienen que entretener. Al fin y al cabo se trata de una cosa que vende porque entretiene. Eduardo, ¿has tenido la ocasión de poder hablar con Jesús para tirarle un poquito de las orejas? No, jamás, no lo he visto nunca. Ahora en la Sociedad Geográfica Española le dan un premio, el día 15 de marzo le dan un premio, pues a lo mejor le veo y a lo mejor le digo algo, pero yo soy muy prudente, quiero ser una persona muy moderada y creo que cada cual hace las cosas que quiere y que debe y yo no tengo por qué andar corrigiéndole ni diciéndole nada. Bueno. Me parece, además, ya digo que yo me divierto cuando le veo, me parece una persona simpática y que, bueno, se monta sus cosas, pero cada cual hace un poco lo suyo, yo probablemente soy mucho más aburrido. Pero me ha hecho mucha gracia y Jesús Calleja, si nos está escuchando, nada más y nada menos que Eduardo Martínez de Pisón te está diciendo esta noche que a lo que tú llamas una gran grieta, eso no es nada, que eso se pasa en dos minutos, que no hay que poner tanto. Bueno, no hay que poner caso, tanto. En algún caso, no en todos, pero yo le he visto en algún caso que sacaba un poco, en fin, lo que es la emoción, ¿no? Del lugar que pasaba y yo miraba aquello, claro, lo miraba desde el sillón de casa, que no es el lugar probablemente bueno para juzgar las cosas, y decía, pero esto no me parecía a mí que. Te pregunto por otro de los grandes veteranos, Eduardo, por supuesto tenemos que hacer referencia a Juanito Erzábal, bueno, toda una leyenda de nuestro alpinismo. Es un magnífico montañero, una persona más buena que el pan, y un hombre de unas calidades extraordinarias, ¿no? Y lo que pasa es que es muy aventurero, le gusta vivir la aventura y bueno, pues él se mete en todos los fregados que se le ponen por delante, con lo cual a veces pues encuentra, ha encontrado recientemente algún pequeño tropiezo de la opinión de los que le rodean, ¿no? Pero yo tengo de él una opinión magnífica, como persona y sobre todo como montañero, vamos, bueno, con las dos cosas, no voy a diferenciar ninguna de ellas porque en persona me parece entrañable y buenísimo, pero además como montañero es que ha hecho los 14.800, pero no los 14, ha hecho los ha estado duplicando, es capaz de hacer eso es inverosímil y lo ha hecho pues desde nuestra tierra con las posibilidades que esta da, entonces que hay que quitarse el sombrero, es una persona, es el gran alpinista español, un hombre admirable. ¿Hace falta, Eduardo, un punto de locura para llegar a tener ese arrojo frente a la adversidad? No, no es locura exactamente, es ganas, es curiosidad, es atrevimiento, es valentía. Pero el alpinista que sobrevive es de locura no tiene nada, es un hombre muy lúcido y muy racional, sabe perfectamente que después de subir hay que bajar y que las cosas hay que hacerlas con un sentido de la ponderación, del cálculo extraordinariamente grande. Y quien monta, por ejemplo, una expedición es en el fondo un manager, es un empresario, porque tiene gastos, porque sabe la cantidad de comida que tiene que llevar, las cuerdas, los crampones, las botas, hace un cálculo de todo. Por lo tanto, lo que se esconde detrás es un espíritu de empresa, un verdadero espíritu de empresa y muchas veces un líder, lo que hay detrás de ese montañero. Aunque ese sea individualista, que también ocurre mucho, porque le gusta la soledad, porque va muy a su aire, etcétera, como hay muchos casos, ¿no? Entonces, cuando alguien es un poco loco, tropieza, ¿eh? Porque la montaña, hombre, pide arrojo, pide valentía, claro, pero pide cordura. Eduardo, cuando uno ha vivido la vida en contacto con la alta montaña, la ha sentido, la ha vivido, la ha padecido, ¿llegas a entender como persona, como ser humano, que alguien también quiera morir en ella? No. Que quiera vivir en ella, sí, y con el ingrediente de que al vivir se puede morir, eso sí lo entiendo, pero que directamente como un suicida acuda a ella jamás lo entenderé, porque la montaña y la naturaleza en general son pura vitalidad y por lo tanto es como un reflejo, ¿no? Tú metes con una especie de reciprocidad lo que son los paisajes de la montaña dentro de ti y estás como un secante absorbiendo prácticamente todo lo que hay alrededor, metes los arroyos, metes los barrancos, metes los desfiladeros, metes los picos dentro de tu alma y eso claro te engrandece, ¿no? Y yo creo que por lo tanto no hay que tener esa visión un poco tétrica de jugarte lo que justamente es la potencia que te anima a ir allí, que es la vida, ¿no? Por eso, aunque ya digo, la muerte puede estar próxima, como en cualquier situación, también en una carretera, aunque menos heroicamente, ¿no? Claro. Muchas veces. Quiero recordarle esta noche a los oyentes que nos acompaña Eduardo Martínez de Pisón, catedrático, explorador, viajero, escritor y gran alpinista, uno de los de las grandes leyendas que también firmó la mítica serie Al filo de lo imposible. Eduardo, agradeciendo esta noche tu tiempo, un par de preguntas. Vamos por partes. Sobre todo esta noche nos está escuchando gente joven. Aquellos que quieran empezar con esa carrera de alta montaña, todavía hay tiempo. ¿Por dónde debe uno de poner la primera piqueta? Bueno, hay gente que la ha empezado a los 40 y hasta los 60 años. Siempre es momento. Lo que pasa es que, claro, depende de también cuando se tienen 20 años es mucho más ágil y se es mucho más flexible y se tiene una resistencia también mayor, aunque no se tiene experiencia. Entonces lo que hay que hacer es acumular esa experiencia porque la montaña tiene sus trampas, tiene sus trucos y hay que saberlos. Entonces la experiencia generalmente te la da alguien que ya ha recorrido aquello, que a lo mejor puede tener 3 o 4 años más que tú, pero que lleva en la montaña 10, y entonces ese hombre, aunque sea joven, es un experto. Y luego los hay más mayores que lógicamente si han sabido ir esa experiencia metiéndola en carpetas en su interior y guardándola y ser sabios con esa experiencia, te pueden decir muchas cosas. Entonces hay que oír un poco a esa gente que puede ser algo mayor y que te puede introducir y te, además tiene unas técnicas. La montaña tiene un modo de ser ascendida que es menos trabajoso y que es más eficiente y que es menos peligroso. Entonces eso hay que aprenderlo y bueno, desde las tormentas, un rayo, una ventisca, predecir el tiempo, saber cómo pisar, saber cómo ponerse los crampones, saber cómo se manejan los bastones o el piolé o lo que sea, la ropa que se debe llevar, etcétera, ¿no? Todo eso es un aprendizaje que se tiene y que hay clubs de montaña que están allí esperando a que la gente venga y muy animosos y que crean un clima social alrededor, tienen bibliotecas, tienen reuniones, proyecciones de diapositivas o de PowerPoint en la actualidad, hacen todo como una especie de dicho social o de nido en el cual esas estas gentes, bueno, pues tienen su vida, a veces alquilan su vida social garantizada y su aprendizaje, a veces alquilan crampones o te alquilan la tienda de campaña o las cuerdas, etcétera, con lo cual no tienen que hacer ese gasto. Entonces yo aconsejo mucho a través de esos clubs y también federarse en montaña, en la Federación Española de Montaña, en la regional que exista en cada sitio, pero concretamente pertenecer a un club. Eso es esencial y además está lleno de gente cordial, de gente agradable, de gente simpática, de gente que sabe, de gente que emprende trabajos a los, y excursiones a las cuales te puedes apuntar, ir con ellos y poco a poco, entonces, en un lapso de tiempo breve, puedes ir aprendiendo lo que es esa montaña, que luego la puedes vivir a tu manera, es decir, de tu modo muy individual y muy personal. Esa sería la recomendación fundamental, bueno, pues, para hacer bien las cosas. Tomamos buena nota. ¿Qué hay de cierto, te pregunto como catedrático, qué hay de cierto sobre aquellas voces que vienen diciendo que nuestro planeta se muere? Bueno, yo creo que el planeta siempre ha cambiado. Ha habido muchos planetas en el mismo planeta. A lo largo de los millones de años que ha durado la vida geológica de este planeta, entre 5 y 3 mil millones de años de vida de la corteza terrestre, ha habido de todo. Ha habido momentos en que el planeta estaba casi cubierto por hielos, otros momentos en que el planeta ha sido muy tropical, ha habido momentos en que ha sido más desértico, ha habido, en fin, momentos en que la superficie de emergida era más pequeña de la que hay ahora, o que estaba agregada de otra manera. Por lo tanto, el planeta es móvil y el planeta es cambiante, y hay que aceptar ese hecho, para empezar, que el planeta cambia. Y en cambio, pues, con más o menos velocidad, hay cosas que duran millones de años y por lo tanto el hombre no es consciente de ellas, ni es capaz de tener esa, incluso miles, pero hay cosas que duran segundos o que duran siglos, ¿no? Y entonces el hombre sí que es históricamente consciente. Y bueno, el planeta hay que aceptar que cambia. Lo que pasa es que hay dos, hay muchos tipos de cambio, pero hay dos fundamentales. Uno que depende de la naturaleza, depende de la órbita terrestre, depende de la situación cósmica, de las manchas solares, etcétera, que nosotros no podemos intervenir en él y somos pasivos, somos objetos de esos cambios sin poder hacer nada por remediarlos o muy poco tecnológicamente. Y hay otros cambios que proceden del hombre. Y esos, si son buenos, pues serán positivos y hay que azuzarlos para que sean más, ¿no? Los cambios humanos positivos. Y hay otros que pueden ser negativos. Y solo la sospecha de que estemos haciendo un cambio negativo es suficiente para corregirlo, porque en el hombre sí tenemos capacidad de corregir las cosas que estén mal hechas. Entonces, ahí es donde hay que actuar. Si, por ejemplo, esto que se dice del cambio climático, que efectivamente parece que está agudizado en los últimos tiempos, el hombre tuviera algo que ver, lo que el hombre produzca que justamente haga daño a esa especie de burbuja gaseosa que envuelve el planeta, pues hay que corregirlo, porque es echar piedras contra nuestro propio tejado, y ahí sí podemos intervenir. Entonces, no se puede eso obviar o ser escéptico o decir, bueno, pues ya lo harán otros, etcétera. No, a eso efectivamente hay que activarse y hay que intentar por responsabilidad porque no podemos otra claro. cosa, que se produzcan las cosas de un modo mejor, ¿no? Pero no se debe decir, el planeta no tiene remedio. Entonces, tú tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cómo puedo yo intentar remediar en lo poco que pueda eso que está cobrando un aspecto negativo? Y entonces empujar, arrimar el hombro y decir que por mí que no quede, ¿no? Entonces claro. Yo lo que también creo que es que hay que responsabilizarse. Somos libres y la libertad conlleva responsabilidad. El hombre que es esclavo no es responsable, pero el que es libre sí. Entonces hay que ejercer la libertad siendo responsables con las cosas. Y una de ellas es defender la naturaleza, defender el paisaje, defender el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero dar... Hermoso lo que nos estás diciendo esta noche, Eduardo. Todavía estamos a las puertas de la esperanza. Una última pregunta, eso sí, me lo voy a permitir en un corte absolutamente romántico. Un hombre que le ha dado la vuelta al mundo, que ha visitado cada uno de los rincones posibles, si alguien hubiera tenido que encontrar al doctor Livingston, hubiese sido tú, Eduardo. Cuando cierras los ojos de noche, ¿dónde te llevan tus sueños? ¿Cuál es esa postal que todavía hoy, al paso del tiempo, bueno, pues es irresistible el olvido? Mira, en realidad uno ve muy pocos sitios en la vida, porque ves puntos, pero el mundo tiene superficies enormes. Claro, vas a los Andes y has repetido a lo largo de la vida ir a los Andes, pero los Andes tienen miles de kilómetros de largos, te queda una cantidad de lugar por ir. Yo recuerdo cuando volví a la última vez de Alaska, decía, ¿cuánto me queda de este mundo, de Alaska y del Canadá, del norte, de esos paraísos helados que hay ahí en esa zona ártica? Conoces un punto, ¿verdad? Te queda muchísimo. Entonces, si tienes buen ánimo y tienes bríos para estar siempre alerta, el mundo siempre tiene una solicitación. Yo recuerdo un poeta francés que decía, el mundo está constantemente llamando a tu puerta, no para de llamar. Hay muchísimos sitios a los cuales hay que ir, hay que volver, porque además volver es bueno, retornar a los lugares que ya has visitado, pero queda un infinito que siempre está llamando a la puerta. Eduardo, no me cabe la menor duda de que la gran sabiduría te ha acompañado evidentemente a lo largo de tu vida. Uno de los hombres que ha firmado la mítica serie Al filo de lo imposible, catedrático, explorador, viajero, escritor, alpinista y sobre todo un ser humano donde los haya. Querido Eduardo Martínez de Pisón, gracias por haber hecho esta noche, bueno, pues esta travesía a través de las ondas inolvidable. De verdad que para nosotros ha sido un tremendo honor tenerte con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias y el honor es mío. Hasta la próxima, Eduardo. Hasta la próxima. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. La Otra Mirada. La Otra Mirada. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Bueno, 51 minutos de la madrugada, amigos. Fijaros qué sonido está sonando ahora mismo. Le voy a pedir a mi compañero Julio González que, fíjate, suelo. Y sin duda alguna es el momento de recibir a uno de los grandes, uno de esos hombres con ese punto de locura perfecta, llamado Mikel Navarro. Mikel, buenas noches. Hola, buenas noches. Los pelos de punta al oír este sonido. Estoy bailando ya. Bien ha llegado, amigo. Oye, mira, no paras de sorprendernos, amigo. Vamos a ver. Yo comprendo que lo tuyo es amor al celuloide, amor al cine. Lo vives y lo sientes. Pero es que has recorrido ciertos lugares y cuando me enviaste esa fotografía donde, se rodó la película Zorba el Griego, yo me quedé de piedra. Cuéntame esa historia, cuéntamela. Pues hoy nos vamos a la isla de Creta, y como aquella otra isla en Sicilia que ya comenté aquel viaje que hice, pues en este caso fui a otra isla, la isla de Creta en Grecia, pues para visitar la localización de la película Zorba el Griego, la película de 1964 de Michael Kakoyanis, 5 veces nominado al Oscar, y esta película se llevó 3 Oscars en 1964. Inolvidable, Anthony Quinn bailando en aquella playa a la que acudí, Alejandro, a aquella playa recóndita. Pero, Mikel, tú es que eres de donde no lo hay, porque es que en el mismo lugar donde Anthony Quinn estaba bailando esto, se nos planta Mikel Navarro, se hace una fotografía, es que de verdad, eso nada más que lo haces tú en España, amigo. Pues la verdad que sí, que fue muy emotivo, fue muy emocionante vivir aquel momento de poder bailar en la playa donde Zorba el Griego pues dio esos últimos compases, una película llena de optimismo que por supuesto recomiendo a todos los oyentes, Zorba el Griego. Y pues aquí tengo, ¿no?, ese pensamiento anclado en esa belleza cretense, en ese misterioso pasado. La isla es magnífica, es un viaje que recomiendo, con increíbles playas, la dureza también de su historia, aquella Operación Mercurio en la Segunda Guerra Mundial, la mayor operación aerotransportada. Esto daría para otro programa, Alejandro, porque sí, la verdad que lo que yo viví allí también a nivel histórico fue muy vivido, ¿no?, muy bonito y muy duro también, ¿no? Evidentemente. Un magnetismo especial, ¿eh?, el pasado heleno, el templo de Knossos, ese laberinto Minotauro, ¿no?, ese templo de Knossos, ese trono de Minos que pude ver ahí. Y sobre todo, pues, el cine, ¿no?, en estado puro. Evidentemente. Miquel, vamos a ver, ¿por qué esa película, que parece que pasa desapercibida, a todo el mundo le genera un efecto magnético? Todos nos sentimos de alguna manera involucrados con esos sonidos. Es un canto al optimismo y es una película que, pues, que toda persona que igual esté atravesando por un bache, una pequeña crisis, como hoy en día estamos, ¿no?, la mayoría de los españoles, esos 4 millones y pico de españoles que lo están pasando mal, pues yo creo que nunca viene mal, ¿no?, ver un poco de ocio, ver una película de este tipo, porque es magnífica, ¿no? Y allí quise ir para marcar esos compases, los mismos que marcó Anthony Quinn. Y llegué, si quieres te cuento un poco, Alejandro, cómo fue esta odisea. Sí, por favor. Para llegar hasta allí, porque alquilé un coche de allí, un coche en alquiler, y preguntando por aquí y por allá, porque ahí, vamos, las indicaciones brillan por su ausencia, ¿no? Pues, y luego el conducir que tiene, bueno, hay que orillarse continuamente y te adelanta en línea continua, bueno, aquello es un caos, ¿no? A 110. Y bueno, resumiendo mucho, pues diré que literalmente, pues eso, que te tienes que tirar al arcén, ¿no? Es que, bueno, lo de la conducción es otro tema. Bueno, y cuéntame más detalles de todo ese periplo, de todo ese encuentro con aquellos escenarios inolvidables. Sí, bueno, la isla de Creta es para hablar varias horas de ella, porque es magnífica, pero bueno, lo que nos ocupa es la península, concretamente la península de Akrotiri o Akrotiri. Es una zona también muy muy bonita. Hay mejores playas que esta donde se rueda la película, pero es una playa que tiene algo especial, ¿no? Y después de encontrar el camino que me lleva a Stavros, que es la playa de Stavros, o en griego Stavros, y preguntando en inglés, porque bueno, casi todo el mundo lo habla, ¿no? La verdad es curioso que cualquiera lo habla, cualquier persona que vive por allí, en cualquier pueblo, es magnífico, ¿no? Y ya te digo, no es la mejor playa de Creta, no es la bahía de Balos, que es impresionante, o el Afonisi, que es la mejor playa que yo he visto en Europa, es impresionante, parece que estás en el Caribe. Pues la verdad que bueno, que llegué allí, hay una gran mole pétrea que domina el mar, es una playa muy pequeña y tranquila, y allí está la verdadera taberna de Zorba, la taberna de Zorba el Griego. Muchas de las guías la anuncian, en principio puede resultar decepcionante, porque no es un lugar ni mucho menos lujoso ni confortable, bueno, es muy auténtico, familiar, y sobre todo, pues eso, auténtico, ¿no? Muy barato, y sobre todo es un sitio muy humilde y muy sencillo, ¿no? Y que lo dejase plasmado, ¿no? La familia griega, y lo dejase plasmado, y son muy amables, la verdad. Lo dejaste plasmado en esas fotografías de ese mítico lugar donde genera, evidentemente, el epicentro de esa película. ¿Cómo fue tu vivencia en el lugar? Sí, bueno, pues al llegar al lugar vi, además me llamó la atención, ¿no?, que el techo de la terraza está cubierto de uvas, ya tengo, muy auténtico. Accediendo al interior, pues nos encontramos en la pared está toda decorada con fotografías, sí, pero siempre fotografías plastificadas de la película, que nos recuerda que allí estuvo Anthony Quinn, recorriendo las calles de ese pueblo, vamos, la gente lo adora, ¿no?, Anthony Quinn. Y luego, pues el escritor, además de la novela, Zorba el Griego, es Nikos Kazantzakis, que es cretense, de la ciudad de Heraklion, muy querido, por supuesto. Y me dijeron que uno de los Oscars que se llevó la película, creo que fue el de dirección artística, estuvo hacía unos 10 años allí expuesto, pero ya lamentablemente ya no estaba allí en el bar. Es pues un bar muy curioso, ¿eh? La cerveza te cuesta 2 euros, bueno, en todos los sitios cuesta 2 euros, pero es que me comí ahí un plato de una especie de verdura, de acelgas, que me costó 1 euro, o sea, que imagínate. muy barato, ¿no? Y el momento más esperado pues fue la fotografía que viste, que por supuesto está en la página web, en www.laotramiradaradio.com, que todos recordamos, ¿no? El baile de Anthony Quinn en la playa de Stavros, inmortalicé este momento y me llevé una grata y contradictoria sorpresa al ver la dificultad del acceso a la playa, y además es una zona ruinosa en la que aparecen una especie de edificaciones muy extrañas, de unas estructuras como de columnas, bueno, ya sabemos, ¿no?, de la historia griega, y bueno, pues todo ello bañado por el mar Egeo. Pues esto es impresionante, ¿no? Bañarse en la propia historia, en la propia filosofía, ¿no? De nuestra historia. Un día inolvidable para disfrutar también del sol y el recuerdo, ¿no? Del cine en estado puro. Y luego pues me di un baño muy flotante por aquello de que tiene un índice de sal bastante elevado. Y bueno, pues un día inolvidable y la música de Evikis Theodorakis, pues para bailar hasta el amanecer, diría yo. Luego tuve también la opción también, bueno, el honor de acudir a una fiesta típica cretense, pero esa ya es otra historia, Alejandro. Bueno, pues amigos, esto nada más que es capaz de hacerlo, como yo le llamo, Mikelo Navarro, ese hombre que es capaz de hacer el petate y nunca mejor dicho de plantarse en cualquier lugar del mundo y marcarse ese baile con sonido como suenan aquí esta noche, fíjate. Mikel, yo te voy a pedir una cosa en nombre de un gran colectivo de miles de personas. Por Dios, que la vida no te cambie, porque como tú no hay dos, Bueno, intento buscar esas inquietudes, ese pálpito que nos da la vida y también, por supuesto, el cine, ¿no? En el último compás de esa playa de Stavros, pues intento llevar el pensamiento con esa mirada azul, esa mirada cretense impresionante, laberíntica, y bueno, pues bañar el pensamiento en ese periplo mitológico. Un hombre que vive su vida de película. Por cierto, Mikel, y con eso lo dejamos, no tenemos tiempo, la semana que viene aquí para contarnos, porque tú decías que hemos tenido una muy descafeinada ceremonia de los Oscars. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, Mikel. Un abrazo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, pues amigos, 59 minutos de la madrugada, es el momento de deciros adiós. Julio González, que ha estado como siempre capitaneando las velas de este galeón, le agradezco, por supuesto. Julete, hasta la semana que viene, amigo. Fantásticos invitados y genial programa, enhorabuena y buenas noches a todos. Un largo recorrido de la historia de Cádiz, que marcó su propio día negro en 1755, a la Antártida, junto a los amigos de Al Filo de lo Imposible. Amigos, navegar a vuestro lado es un auténtico honor. Mi nombre es Alejandro Sánchez, nos vemos el viernes que viene. Un fuerte abrazo.